y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey. Un día bien, al otro mal, hacia la vida y eso no va a cambiar. A veces para sonreír hay que llorar. Cierra los ojos y aprende a volar. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida sin memoria contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida sin memoria contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Casa que yo invito pa' celebrar que respiramos esa unita. Llorar nunca ha sido un delito y los días lluviosos a veces son los más bonitos. Pero hoy salió el sol y me siento mejor. Lo malo pasó, el tiempo es mi doctor. La vida es una movie, soy mi propio director. Prendan, prendan y tráiganme en alcohol. Tiempo pa' guardar rencor. Yo no cojo lucha y menos si son alcohol. Abraza a tu hermano y no mires el color. Que aquí todos somos iguales. Cuanto tú ames, eso es lo que vales. Hoy voy a hacer un truco en la longboard, pero si no me sale. Antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida sin memoria contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida sin memoria contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Amor, amor.